Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Tenemos muchísimos merenderos. ¿De dónde son ustedes? De Moreno. No nos pasan, no nos dan los alimentos que corresponden. Y ¿hace mucho que están en esta situación? Sí, hace bastante. Y esto ya viene de hace rato, de hace muy mucho tiempo, de muchos años. Pero ahora la situación está muy complicada. Hay mucha gente que sufre, no les alcanza lo poco que le dan. Falta mercadería, no hay leche para los chicos. La señora de los merenderos están desesperadas porque tienen 100 chicos y siguen llegando y se quedan, no sé, mirándolo porque no hay solución, nadie le puede decir nada. Es triste, es un momento muy triste el que se está pasando. Por eso estamos acá, estamos esperando una respuesta, que nos dijeron que no tenían respuestas, por eso nos quedamos. Yo soy grande, pero me animé a venir esta noche, a quedarme acá y a acompañar, porque somos muchos y tenemos que acompañarnos entre nosotros. Ocho minutos pasan de las 8 de la mañana de este jueves, de casi 2 grados bajo cero de sensación térmica y cielo gris en la ciudad de La Plata. Mi nombre es Pablo Cero y esto es Una Buena, transmitiendo desde Radionauta FM 106.3, desde Olga Vázquez. Escuchábamos en el audio de inicio a una de las personas que estuvieron ayer acampando, que se quedaron acampando en la 9 de julio, frente al Ministerio de Desarrollo, esperando, exigiéndole a la titular de la cartera, Carolina Stanley, respuesta frente a la situación que se está viviendo en los distintos barrios, en los distintos comedores. El acampe empezó, la jornada de lucha empezó ayer con una movilización masiva, por la 9 de julio, y frente a la no respuesta, a la negativa de dar una reunión a los distintos movimientos sociales, estos decidieron realizar este acampe por 24 horas casi. En verdad van a estar hoy hasta las 10 de la mañana, pase lo que pase, haya o no una reunión. Ya advirtieron que, sabiendo también cómo viene la mano con el gobierno, van a levantar el acampe, pero si este gobierno no da una respuesta positiva, van a volver la semana que viene a movilizarse, a volver a acampar, y esta vez sería de manera, digamos, sin una fecha límite, de forma indeterminada. Mejor preparados, anunciaron, ya que la situación, como escuchamos ahí, en los barrios, es claramente, se ha encrudecido muchísimo en estos últimos tiempos. Dentro de las organizaciones que estaban convocando y siendo parte de esta jornada de lucha, están el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, el Polo Obrero, Izquierda Socialista Latinoamericana, el Movimiento de Resistencia Popular, Movimientos Sociales en Lucha y el MTD Aníbal Verón, entre otros. Desde Desarrollo Social explicaron, frente a uno de los algunas de las exigencias de los movimientos sociales, que era que se declare la emergencia alimentaria por esta situación de falta de alimentos, sobre todo en los comedores de los barrios más humildes. frente a este reclamo, dijeron que no hace falta declarar una emergencia alimentaria ni una ley específica, ya que ello está incluido en la emergencia social promulgada en 2016, además de que ya se han reforzado los planes de asistencia a los sectores más vulnerables. ¿Qué implica en términos reales este refuerzo que dicen de haber hecho a los planes de asistencia de los sectores más vulnerables? Por ejemplo, un plan como lo es el salario social complementario, que también era una de las demandas de los movimientos sociales, de que se habiliten nuevos ingresos, porque está cerrado los cupos para poder acceder a este plan, al salario social complementario. Una persona que está cobrando eso está cobrando 7.500 pesos. Eso, con la lógica de funcionamiento, si se cruza con alguna otra beca, se cae, ¿no? Un montón de problemas. Ese es el refuerzo que el gobierno dice que dio, aumentar ese plan a 7.500 pesos, que pone a cualquiera que lo esté cobrando muy abajo de la línea de pobreza. La verdad que decir que no es necesario una ley nueva específica para tratar la situación que se está viviendo o decretar la emergencia alimentaria, porque ya desde hace 3 años hay una ley de emergencia social que claramente no está solucionando ni poniendo mejorando la situación que se está viviendo en los barrios, es bastante irrespetuoso. Así que seguramente la semana que viene, la 9 de julio, vuelva a ser un escenario de lucha, de acampe, esta vez por tiempo indeterminado. Una de las, de tal vez una promesa de campaña de este gobierno, fue la llegada de importaciones, ¿no? De abrirnos al mundo, de que, bueno, podríamos, o sea, comprar cosas que tal vez antes no podíamos comprar, ¿no? Porque no llegaban. Bueno, se abren nuevas importaciones porque este gobierno no para de cumplir sus promesas. Hay una alerta en todo, sobre todo en lo que es el arco de organizaciones ambientales, por la importación de residuos de otros países. Ahora no solo vamos a poder adquirir productos, sino también un poco de basura de otros países. Esto es parte de un polémico decreto donde el gobierno habilitó la importación de basura y residuos de otros países para ser utilizados, reutilizados en el país. Algo que estaba prohibido desde 1991, cuando se sanciona la ley de residuos peligrosos. Esta nueva norma flexibiliza las restricciones para el ingreso de desechos de papel, cartón, chatarra ferrosa, chatarra de aluminio, desecho de material plástico y vidrio, entre otros. Y el problema, sobre todo, son dos grandes problemas, es la que no hay necesidad de ningún certificado de inocuidad sanitaria y ambiental, como antes se exigía. Eso, por un lado, abre las puertas a la importación de residuos que puedan ser realmente nocivos a la salud, al medio ambiente. Y además ataca económicamente a un sector que ya viene de por sí atacado, como es el sector de los recolectores y recolectoras de cartón, los recicladores, porque empezarían a jugar de esta manera directamente empresas que tendrían la posibilidad de importar el cartón o la basura desde afuera, desde otros países que claramente no quieren su basura, ¿no? Esto sería como si le llevamos nuestra basura a la casa, se la damos al vecino, pues bueno, la verdad que no quiero tener la casa llena de basura, entonces te la tiro a vos. Esto son los dos grandes riesgos que tiene. Por un lado, es preocupante que la norma no contemple ningún análisis, ningún certificado de los residuos que vayan a entrar, lo cual es otra medida del gobierno como por ejemplo la deuda, que seguramente las consecuencias las paguemos durante muchos años. Para que no nos olvidemos que este año es un año de elecciones, a veces las cosas pasan tan veloz que ya quedó todo en el recuerdo. Hoy se va a hacer la primera reunión para acordar cómo serán los debates presidenciales en una campaña que tuvo muy poca propuesta política, al menos en los spots, al menos en los discursos, donde se hablaba, parecían más una campaña de discursos motivacionales, de si se puede, de vamos a estar mejor, de vamos a ser felices, pero muy poca propuesta de política para ver cómo seguir en este país. Se va a armar esta reunión en cara a cara de las elecciones generales del 27 de octubre y la convocatoria fue resuelta la semana pasada por los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalavía, y la cita es en la sede del máximo tribunal electoral del país, en el centro porteño. Al mediodía se va a hacer la presentación pública de cómo van a ser los debates y de lo resuelto hasta ahora sobre la modalidad, que es algo que no se sabe mucho. ¿Cómo va a ser la modalidad? ¿Cuánto tiempo de debate va a haber? ¿Va a ser un diálogo? ¿Van a ir respondiéndose uno a otro? ¿Va a haber preguntas generales para cada uno de los candidatos? Van a ser 6 los candidatos de los 10 que se presentaron en las primarias que van a estar en esta elección y en este debate. Macri por Juntos por el Cambio, Alberto Fernández Frente de Todos, Roberto Lavagna por Consenso Federal, Nicolás del Caño por el Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad, José Luis Espert por Unite por la Libertad y la Dignidad y Juan José Gómez Centurión por el Frente NOS. Este debate va a implicar el debut de la ley 27.337 sancionada en 2016, que podríamos decir, como la ley de emergencia social, supuestamente que soluciona los problemas de los más pobres, son leyes que claramente no estarían siendo muy efectivas, porque como decíamos, la verdad que debate frente a estas elecciones hubo poco y nada. Hoy a la reunión no van a asistir los candidatos, sino que van a asistir los apoderados, apoderadas de cada una de las listas, para, entre otras cosas, ver esto de cómo va a ser la modalidad. Además, hay alrededor de todo este debate que se va a hacer, un debate de quién va a moderar. Se habla de figuras como Novarecio y demás. Y hay una disputa, hay una pelea por parte de mujeres periodistas que están luchando porque en estos espacios también el cupo femenino sea respetado y no se citen solamente a varones periodistas. Siendo las 8 y 20 de la mañana y con este frío que con la humedad del 94% ataca directamente a cada una de nuestras articulaciones, para entrar en calor y de la mano de nuestra operadora Tamara Camparo, vamos a escuchar Internacionales de Bomba Estéreo. ¡Ya! ¡Bum! Ya soy un mexicano, ya soy dominicano de la misma.

En repudio, en el día de ayer, decenas de miles de personas colmaron las calles de casi todas las ciudades de la provincia. En Comodoro Rivadavia se calcula que marcharon más de 35.000 personas. Entre tanto, la conducción de Cetera convocó un paro nacional y movilización por el mismo motivo para el día de hoy. Arcor suspende a 400 operarios. Los casi 400 operarios de la fábrica Arcor en Colonia Carolla, Córdoba, fueron obligados a tomarse vacaciones adelantadas. De acuerdo a las versiones difundidas por los medios, los empresarios tomaron la decisión por sobrecarga de stock y por una caída en las ventas. En días pasados, la firma alimenticia suspendió a todo el personal de la planta de Arroyito, alegan una baja en las ventas también. A mediados de agosto, los directivos de la firma La Campañola, perteneciente a la multinacional Arcor, cerraron la planta de Choel Choel, provincia de Río Negro, dejando en la calle a 130 trabajadores. Desde el Sindicato de la Alimentación, que dirige el secretario de la CGT, Héctor Daer, solo informaron la decisión empresaria sin anunciar medidas de fuerza. Ordenan a la municipalidad a informar sobre los operativos contra manteros. Tras la presentación de un grupo de senegaleses, la justicia dispuso que tanto el Ejecutivo local como el Ministerio de Seguridad bonaerense den explicaciones sobre los fundamentos y finalidad de diversos operativos conjuntos realizados en las zonas de Plaza San Martín. Este amparo tiene por objetivo que el juez garantice a la comunidad senegalesa el ejercicio de sus derechos humanos, que puedan vivir y habitar nuestra ciudad como todos sus habitantes sin ser discriminados por su nacionalidad y o motivos raciales, sostuvieron desde el colectivo de abogados La Ciega, que realizó la presentación. Huelga nacional de aceiteros por negativa de exportadores a una revisión salarial. Desde las 22 del día de ayer, trabajadores aceiteros, comisiones gremiales internas, delegados de base y sindicatos inician la primer medida de un plan de lucha ante la falta de respuestas de las cámaras patronales Ciara, Ciabec y Carbio a la revisión de la paritaria salarial. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleoginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina informó que ingresarán en la huelga por la negativa de los grandes exportadores a aceptar una revisión del último acuerdo paritario. En el acuerdo paritario vigente firmado el 6 de diciembre de 2018, las partes acordaron una cláusula de revisión en la cual se comprometieron a reunirse en la primera quincena del mes de julio para analizar la evolución salarial y la coyuntura económica. En Neuquén, por primera vez, una abogada trans será candidata a jueza. Cristina Montserrat Hendrickse se inscribió para competir por el cargo de jueza del Fuero de Familia de Chosmalal. Hendrickse eligió Neuquén para intentar convertirse en jueza porque vivió en esa provincia patagónica hace unos años y allí conoció a su esposa Liliana cuando aún no había realizado su cambio de identidad de género, algo que sucedió en 2017. Junto a su esposa y cuatro hijas, propias y de relaciones anteriores, viven actualmente en el barrio porteño de Villa Ortúzar. «Creo que reúno las condiciones para ocupar ese lugar, por eso me largo al ruedo de competir», le dijo Hendrickson, de 55 años. A su vez, la mujer aseguró que una eventual designación también implicaría un avance para el colectivo LGTB porque es una buena señal para salir del gueto y ocupar cargos públicos, un derecho humano que tenemos todas las personas. Bolsonaro prohibió la ideología de género en las escuelas. Jair Bolsonaro le ordenó este martes al ministro de Educación, Abraham Weintraub, que prohíba la ideología de género en la enseñanza básica, cumpliendo así una de sus promesas electorales. Se espera que la medida levante una ola de críticas, especialmente de los sectores docentes muy críticos a las políticas de Bolsonaro. Bolsonaro se justificó su decisión en el principio de protección integral a la infancia previsto en la Constitución Nacional Brasileña. Y si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al WhatsApp al 221-670-5190 o como siempre en nuestras redes Radio Nauta FM en Facebook, Twitter e Instagram. Vamos a escuchar ahora a Les Yes Yes Yes haciendo Cheated Hearts. Radionauta.com.ar La Pulseada, La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, ecodiseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. No es mala la adversidad. Mírenme a mí. Espléndida. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Veinte minutos nos separan de las 9 de la mañana. Y este sábado acá en el Olga Vázquez se va a realizar una varieté para juntar fondos para el segundo encuentro nacional de docentes trans, travestis y no binarias. Y para que nos cuente no solo de lo que va a pasar este sábado, sino de cómo se vino organizando este segundo y cómo se organizó aquel primer encuentro, estamos en comunicación con Alba Rueda de la Red de Docentes Trans. Buenos días, Alba. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, espero no te hayamos hecho madrugar más de lo necesario. No, para nada, no, acá empezamos tempranito, les docentes. Está muy bien. Alba, bueno, eso, este sábado la varieté, eso vamos a llegar dentro de un ratito. Quería primero que vayamos para atrás. ¿Cómo se conformó la red de docentes trans? ¿Y cuáles son los objetivos que los objetivos políticos que persiguen para juntarse como una red de docentes trans? Bueno, nosotros somos personas que somos trans y travestis no binarias, que sentimos la profunda necesidad de encontrarnos a partir de lo que es nuestra acción o nuestro espacio laboral. Esto está vinculado porque las escuelas principalmente tienen lo que a veces se llama un currículum oculto o lo que tiene que ver con el tránsito de estudiantes LGBT dentro de los ámbitos escolares, la violencia, la discriminación, pero también cómo expresamos nuestras identidades como docentes o como personal que habita el sistema educativo. Entonces, todas estas cuestiones que siempre están presentes cuando hablamos de educación, desde la ESI, desde la educación sexual integral, bueno, para nosotros era fundamental que nuestras voces estén ahí. Y la verdad es que no estaban, excepto por experiencias particulares, como por ejemplo Kimei, que tiene oportunidad de hablar, pero digo, no había un enfoque, hablar públicamente, ¿no? Pero digo, no, y que tiene una atención pública, pero no hay un enfoque profundo, reflexivo sobre cómo son las prácticas para las personas trans en los ámbitos educativos. Tenemos la ley de educación sexual, pero la misma ley de educación sexual no cuenta con una perspectiva trans. La verdad es que, abrazamos la ley, nos permitió llevar el debate del aborto, la ley nos permite hablar de diversidad sexual, pero sin embargo lo que faltan son nuestros cuerpos, nuestras realidades, las voces trans, hablando desde qué es lo que comprendemos nosotros como educación sexual integral, cuáles son los proyectos educativos para una sociedad que tenga una inclusión de las personas trans y no binarias. Entonces, bajo esas consignas, sentimos la necesidad de que poder encontrarnos compañeros de todas las provincias. El año pasado hicimos el primer encuentro en el mes de noviembre y llegaron 13 provincias, o sea, 13 llegaron casi 50 compañeros docentes de 13 provincias y nos pudimos encontrar, hacer dos jornadas de reflexión. Mucho estuvo basado también en lo afectivo, porque era poder encontrarse, poder discutir determinadas cuestiones, hablar acerca de nuestras realidades que nunca habían emergido desde ese plano. Entonces quedó clarísimo que esto era un espacio político, un espacio para poder pensar agendas políticas, la situación de les docentes, por ejemplo, frente a la ley de identidad de género. Vos sabés que, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas, ya sea en los hombres trans, que tiene que ver muchas veces con la mastectomía, es decir, quitar los senos, los pechos, las glándulas mamarias, esas no están incluidas dentro del plan médico obligatorio, salvo por la ley de identidad de género, y cuando pedías permiso y te lo daban como si fuese una enfermedad, igual que las otras intervenciones quirúrgicas, y así también las prácticas discriminatorias que vivimos cuando tenemos que negociar nuestra identidad en la escuela, cuando hay docentes que quieren emerger, salir y expresarse como todas las personas, expresarse en la identidad de género, en algo tan profundo, desde la ley de identidad de género todavía termina siendo negociaciones particulares con un ámbito laboral. Entonces, son todas estas cruces que dan sentido a esta red de docentes, ¿no? Claro, también estaba pensando mientras hablabas de el espacio, ¿no?, donde ustedes activan, ¿no?, en las escuelas, que tiene montón de violencias escondidas o que están súper naturalizadas en lo que es ya la estructura escolar, sean los baños, cómo se forman. Digo, hay un montón de prácticas que la escuela todavía sigue estando muchos pasos atrás estructuralmente, casi hablando de cómo está pensada de edificio, digamos. ¿Cómo se dan también esas, o cómo ustedes plantean esa disputa por cambiar el sentido de la escuela como espacio? Es muy bien lo que vos decís respecto a lo edilicio, y ahí se cristaliza, se forma, se convergen lecturas históricas acerca de qué ciudadanías estamos valorando, dónde pueden habitar, dónde no podemos habitar. Mira, hablar de disidencias sexuales o de identidad de género dentro del ámbito escolar, es decir, en la escuela, con los pibes, hablarlo a través de la ESI, de una ley nacional como la educación sexual integral, también permite poner en relevancia otros aspectos de la discriminación, otros que hacen no solamente a nuestras realidades, sino a las realidades escolares. Yo creo que vivimos justamente una crisis muy fuerte culturalmente, donde no se reconocen a nuestras compañeras, a nuestros compañeros de pueblos originarios, donde falta justamente pensar la variable plurinacional, donde falta pensar las otras intersecciones de la discriminación que hacen a las discapacidades, a personas de países limítrofes. Hay toda una agenda que efectivamente se lleva adelante o que se inscribe en los ámbitos escolares y que está vinculada al tema de la discriminación. Y para nosotros, uno de los grandes desafíos es poder visibilizar nuestras ciudadanías. Mira, ahí Loana Berkins, una compañera travesti que falleció en el año 2016, pero que marcó toda una agenda y una generación de compañeras y de militancia, planteaba efectivamente esto, ¿no? Nuestras condiciones de vida, travestis y trans, significan también hablar de un tipo de ciudadanía, una ciudadanía que tiene que ver con esto que vos planteabas, cómo el Estado representa dentro de sus instituciones nuestros cuerpos, cuáles son nuestras realidades. Y hablar de esto significa también aflojar al concepto de género en algunos aspectos. ¿Qué quiero decir? No necesariamente es hablar de la realidad de un grupo, comillas, minoritario. Implica claro. también hablar de todo un modo en el que se inscriben las agendas sociales, en modo de vivir un tipo de ciudadanía. El binarismo sexual no castiga solamente a las personas travestis y trans. Es realmente un sistema agresivo con todes y tiene que ver con qué modelos de masculinidades y de feminidades también se aborda. Por eso el planteo de la disidencia sexual o de la diversidad sexual en el ámbito escolar nos permite también trabajar y abordar cuestiones que son esenciales a las instituciones, que es ¿qué se espera de una niña, qué se espera de un niño en un ámbito escolar? Y lamentablemente hay muchos estereotipos que después confluyen en modelos de violencias, como por ejemplo modelos de violencia de género, que atraviesan las escuelas, que atraviesa la subjetividad en la formación de qué es lo que esperan, digamos, como ciudadanía. Y eso es parte de nuestra preocupación, una profunda preocupación, porque no se trata solo de la discriminación hacia las personas trans y no binarias, sino también tiene que ver con poder plantear cómo se valoran, digamos, determinados recorridos de vida, cuáles son los modos de vincularse con la masculinidad o la feminidad. Bueno, estos temas hacen a la violencia, hacen a la discriminación, y nosotros nos encontramos también con un proyecto social y cultural más amplio que tiene que ver con esto, con sumarnos a una lucha que tenga que ver con aflojar las tensiones que genera socialmente el binarismo sexual. Bueno, eso. El año pasado, digamos, Mayay se viene dando y siempre la juventud ha estado en la calle siendo protagonista, pero bueno, el año pasado vimos con las presentaciones por el proyecto de despenalización del aborto, muchísimos jóvenes, pibas, pibes, ocupando las calles, digamos, hay como una participación de casi niños, niñas también, activando por sus derechos sexuales, reproductivos, por sus derechos de identidad. ¿Eso ustedes lo ven, ese cambio en las aulas? ¿Son aliades les estudiantes? ¿Cómo es esa relación? Bueno, es una relación de profunda alianza, te diría, porque principalmente es completamente cierto. Si hay algo que le dio sentido a hablar de educación sexual integral, ha sido los centros de estudiantes y cómo el protagonismo de las mujeres jóvenes permitió justamente ocupar estas demandas. Las demandas sobre hablemos de diversidad sexual, hablemos de aborto, vienen de los estudiantes, de la necesidad concreta de que ellas también quieren saber acerca de estos temas dentro de la perspectiva de los derechos, como efectivamente es la perspectiva escolar y pedagógica que nosotras desarrollamos. Y el año pasado, con este gran cambio social y cultural, es decir, esta generación que viene a intervenir en el espacio público, dando cuenta de una participación política y saber que efectivamente estos son los temas de agenda que necesitan en las escuelas, bueno, lo llevaron adelante principalmente mujeres jóvenes, adolescentes, que están dentro de los centros de estudiantes, de las universidades, de las escuelas secundarias, precarias, pidiendo, exigiendo no solamente que un conocimiento sobre el tema, sino también un marco legal que proteja a las mujeres y a las niñas dentro de lo que son sus realidades más cotidianas. El tema de la sexualidad sin protección del Estado, sin una ley que contemple el aborto, realmente es hablar de palabras vacías y no hay una política pública que pueda incorporar esta perspectiva que hace al cuerpo de las mujeres, entonces, y de las personas gestantes. Entonces, estos temas, puntualmente, por ejemplo, en la campaña del aborto, poder hablar de cuerpos gestantes es fundamental para nosotras, principalmente porque ponen en relevancia a los hombres trans, es decir, a quienes tienen, las personas que tienen la capacidad de gestar y lo hacen. Entonces, son tipos de ciudadanía que están muy marginalizadas y que justamente una agenda social y política nos permite plantearlo en la calle. Las jóvenes es realmente un sujeto político en las escuelas que primero nos alegra un montón, que es justamente quien democratiza estas instituciones desde esos reclamos, y lo hace desde una manera muy, muy bonita, que es ejerciendo derechos ciudadanos, derecho a la protesta, el derecho a militar sus proyectos de ley, a poder ocupar, o sea, lo hacen haciendo pedagogías también, pedagogías sociales, populares. Esto me parece fundamental tenerlo en cuenta porque es la realidad con la que ya convivimos, no es algo que está aislado, no es algo que se calla, no es algo que se puede ocultar, es una presencia inevitable y una presencia bienvenida para quienes estamos con estas agendas hace muchos años, así que es coincidir y es además sumarnos a una lucha social y colectiva, ¿no? El año pasado, decías, ¿no? Hicieron este primer encuentro en noviembre, el primer encuentro de la red de docentes trans. Este año van a organizar el segundo. ¿Cuáles son? Seguramente como colectivo ya lo vienen charlando, pero bueno, como colectivo o individualmente, ¿cuáles son los desafíos que crees que se vienen en este segundo encuentro? ¿Cuáles son los deseos a discutir en este segundo encuentro? Bueno, por un lado tenemos esta enorme alegría y la posibilidad de poder reencontrarnos con compañeros que no vinieron otra vez aquí a Buenos Aires en todo el año y poder hacerlo. Para eso hacemos este festival, para poder recaudar los fondos para acompañar la compra de pasajes, acompañar el alojamiento de compañeros docentes. Y lo primero que te puedo decir es nos volvemos a encontrar y eso ya es una gran alegría. Y en particular tenemos una agenda que hace, por un lado, a generar contenidos de ESI, porque siempre, o como me escuchaste, ahora, el planteo sobre la educación sexual es un planteo que nos lleva a reformular algunas cuestiones, a repensar otras y a poder hablar críticamente de determinadas prácticas, sobre todo si son trans excluyentes. Bueno, ahora, ¿cómo es nuestra agenda en términos afirmativos? ¿Cuáles son esos contenidos y cómo los queremos presentar? Bueno, queremos trabajar acerca de estos lineamientos también desde la red de docentes trans y no binarias. Queremos también pensar, retomar nuestras agendas para poder tener instancias de formación, sobre todo porque no todos los docentes tienen recorridos que hacen a este marco de derechos. Son personas trans que habitan las escuelas y eso ya es condición necesaria y suficiente para poder participar de nuestros encuentros, pero a la vez también es que, bueno, pero a partir de ahí, ¿cómo hago? ¿Cómo actúo frente a la obra social? ¿Cómo actúo frente a los desafíos de la escuela? ¿Cómo actúo siendo docente que no existe, que sos docente en la medida en que das algún tipo de materia, que estás en alguna institucionalidad con la escuela? Entonces, desde tu rol docente, ¿cómo llevas adelante justamente este tipo de cuerpo disidente dentro de tus prácticas. Y esos son espacios de encuentro y de reflexión, y así también de generación de contenidos. En este, hay algo que pasó en términos sociales, que este segundo encuentro también lo va a tener, que es la necesidad de intercambiar con, digamos, socialmente, con todas las personas que están comprometidas con los ámbitos escolares, así que también tenemos contemplado un espacio de diálogo con de usar la palabra, de participación activa con toda la comunidad, no solamente con las personas trans, sino también espacios abiertos donde podamos justamente transversalizar estos temas y además comentar cuáles son la situación de las personas trans dentro del ámbito escolar. Y además de esto, lo que nos interesa es el encuentro y poder generar una red más amplia. Segundo encuentro, tenemos un diagnóstico más exhaustivo sobre cuáles son los docentes en Argentina, quiénes son, dónde están. Nos contactaron muchos docentes trans y bueno, esperamos que por supuesto sea mucho más amplio que el año pasado la participación de los cuerpos disidentes dentro de la red de docentes trans. Unas últimas dos cositas. Alba, por un lado, nombrabas la Varieté, el festival que se va a hacer este sábado en el Olga, si querés comentar qué va a pasar este sábado, y preguntarte si están o sentís que están haciendo una revolución dentro de esta de la institución que a veces parece tan permeable, pero muchas veces parece es una fortaleza, que es la educación, si hoy le están viviendo una revolución y el tiempo de la revolución es ahora. Bueno, este sábado a las 21 horas invitamos, esperamos a todos en el Centro Cultural Olga Vázquez en La Plata, porque vamos a hacer un festival para recaudar dinero para poder acercar a los docentes a esta red, acercarnos y poder trabajar en conjunto. Hay personas que no tienen la posibilidad económica, queremos que participen todos, y para eso hacemos un festival donde va a participar Carmelita Clown, Lola Braham, Paz, bueno, va a haber varias intervenciones, especialmente de compañeros llevando adelante proyectos de percusión, proyectos culturales, y va por supuesto a estar también conduciendo y participando la señorita Bimbo. Así que esa es una propuesta de por parte de artistas que acompañan hace mucho tiempo, y esto lo celebramos mucho. Si estamos haciendo una revolución y el tiempo es ahora, mira, yo soy activista trans hace muchos años y creo que nuestras agendas sociales y políticas no son excluyentes. Si te interesa, por ejemplo, que no maten a las travestis, si te preocupa la violencia machista, la violencia contra las personas trans y no binarias, bueno, la agenda social es tuya también, esta agenda social es tuya. Entonces, en ese sentido, me parece que hay dos horizontes. Uno que es de protección sobre nuestras realidades. Necesitamos realmente encontrarnos en una sociedad, en espacios de organizaciones, en espacios conjuntos de lucha que hacen a pensar otros tipos de modelos de ciudadanía, otros tipos de modelos de democracia, ampliar los que hay, pensar justamente desde una manera de resistencia este tipo de encuentro, pero también así de poder avanzar en sociedades diversas. Ya lo somos, ya somos distintos espacios que estamos generando, digamos, lugares libres de discriminación. Hay un horizonte a partir de la ley de identidad de género y lo que se generó especialmente en el plano social y cultural. Es decir, que hay muchas personas comprometidas para que no maten a las travestis, para que se pueda incluir a las travestis en proyectos educativos. El nivel de violencia social hacia nuestro colectivo fue enorme, y si hay algo que está cambiando es porque hay una sociedad que lo está buscando. Entonces, lo que hacemos es que provocamos esos cambios a partir de estos encuentros. Incluimos pedagógicamente a cuestiones, a debates que hacen a nuestras realidades. Entonces la revolución fue y es ahora. Entonces los modos de modificar nuestras vidas los tenemos que ejercitar ahora y buscarnos ahora. Me parece que es un momento de mucha reflexión también, con estas crisis políticas y económicas que estamos viviendo, un momento donde nos podemos cuestionar acerca de la legitimidad de determinados tipos de violencia económica que empobrecen a los pueblos, y cómo encontrarnos desde los movimientos sociales. Bueno, el desafío es ese, ¿no? También saber que las agendas de género, de diversidad sexual, son parte de estas agendas, somos parte del pueblo, somos parte desde siempre de los sectores subalternizados, afectados económicamente, somos parte de una lucha social que en su momento se inició con la violencia de la policía, pero que hoy se traduce en derechos y se traduce en la posibilidad de habitar de manera distinta nuestras instituciones. Y la institución escolar, como un gran homogenizador de ciudadanía, realmente tiene algo que ver con nuestros debates, así que nuestro espacio también guarda legitimidad social y popular. Y para eso queremos encontrarnos y crear nuevos y sumarnos a luchas que creen horizontes de ciudadanías distintas. Para eso también nos encontramos este sábado, para encontrarnos entre nosotros. Alba, muchísimas gracias por el tiempo, y como decías, nos encontraremos este sábado a disfrutar de este festival, de esta varieté, y seguir apostando a esta construcción. Muchas gracias a ustedes. Charlábamos con Alba Rueda, militante de la Red Nacional de Docentes Trans, Travestis y No Binarias. Llegan mensajes de oyentes, fans de Alba Rueda, mucho amor a Alba. Y para meternos en tema de este sábado, recordamos a partir de las 9 de la noche la varieté acá en el Olga, el festival, para recaudar fondos para poder hacer posible este segundo encuentro de docentes trans, travestis y no binarias. Desde las 9 de la noche, Carmelitas Clown, Lola Bajan, Paz, Contramanos, Percusión con Seña y Señorita Bimbo. La entrada va a estar $150, pero no es excluyente, y además en las redes del Olga, de AINI, Arte al Ataque, distintos espacios que hacen parte de este Centro Social Político y Cultural, hay sorteos para entradas, así que atentes a las redes porque se pueden ganar algunas entradas gratis. Y vamos a escuchar ahora a Lola Bajan y Enano Malhecho haciendo Limonada de mi Vida.

gusta. Fica danzando conmigo, esquentando un reggaeton se frente de Valparaíso. Llegaron a llegué rimando en un compromiso. Mi idea es libertar y mi cultura es de mestizo. Hey. Que el mundo no acabó. Hey. Y la noche está perfecta. Vayan presa desde arriba para abajo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. De la mañana por el agujero que nos permite ver el cielo del estudio. Me parece que todo sigue gris afuera, pero para confirmar esa información vamos a preguntarle a Ramiro Laterza, columnista de Pulso Noticias, si es así, si él tiene un acceso al cielo más amplio que el nuestro y nos puede decir cómo está. Hola, buen día, compas, ¿cómo andan? Todavía no abrí la cortina de la casa, del departamento, así que desconozco totalmente cómo está afuera. ¿Te acabamos de sacar de la cama? No, me levanté hace un ratito, pero luces apagadas, cortina cerrada, a terminar una nota que tengo que cerrar para la edición impresa de Pulso, la cuarta. Se viene otra edición impresa de Pulso, a ver. Se viene la cuarta, para dentro de 2 semanas y va a estar relacionada con los derechos humanos. Diferentes notas van a salir en el marco del aniversario por la desaparición de López y la noche, ¿cómo es? Se me fue.

Así pasaba la columna de Pulso Noticias y después de la columna de Pulso Noticias se viene alguna canción de una banda platense. En esta ocasión vamos a hacer en verdad como un 2x1, no porque van a sonar dos canciones, sino porque una canción va a valer para dos cosas. Por un lado es una banda platense y va después de la columna de Pulso. Por otro lado es otra subversión. El otro día, el martes, hicimos una después de mucho tiempo. No va a tener mucha introducción porque esta subversión ya se hizo, pero con otra canción, con otra versión de la canción original. Vamos a escuchar hoy No te enamores, que es una subversión de Ever Fallen in Love de Buzzcocks, una subversión traducida y monstruorizada, digámosle. Saber qué es el Kerr, ¿no? Porque ahí dice, no sé, del Kerr. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Thank you. Estamos llegando a la recta final, 13 minutos nos separan de las 10 de la mañana y tal vez del cierre de esta edición de Una Buena, tal vez nos extendamos algún minutito más, como solemos hacer los jueves, porque en este momento Tamara Camparo sigue en los mandos, en la operación, pero se acomoda el micrófono porque llegó el momento de saludarla al aire, porque entramos a la columna de Videodromo. Buenos días, Tamara. Buen día, esta vez del otro lado del vidrio nos separa, pero el aire nos une. Tiene ambas manos ocupadas en este momento, micrófono y consola bajo su control, porque tenemos entrevista telefónica por la 15ª edición del Festival Festifreak. Hola, sí, ¿cómo va? Acá andamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por llamar. No, gracias por tu tiempo para comentarnos y hablar de esta 15ª edición del Festifreak. Bueno, sí. Primero les cuento que el festival empieza hoy. Se va a transcurrir a partir de hoy 5 hasta el 15 de septiembre. Va a estar en el Pasaje Gerardo Rocha, en el cine Selec, en la sala Eco Selec, en Islas Malvinas, en el cine Paradiso y, bueno, otras salas también ahí del pasaje. La apertura es hoy a las 7:15 de la tarde con la película Midsommar, que es una película bastante esperada para los fanáticos del terror. Eso, están invitados si quieren venir. Y bueno, después la programación sigue todos los días en esas sedes que les conté. Sí, un poco también te queríamos, ¿no?, sí, preguntar, digo, más allá de este, como decíamos anteriormente, este festival ya cuenta con una trayectoria en la ciudad, y quería un poco preguntarte, digamos, cuál un poco es el objetivo del festival, cómo se reúnen y se proponen organizar la programación año a año, ¿no? Claro, bueno, desde ya que, como cualquier festival de cine independiente, la idea es dar a conocer o dar espacio a películas que quizás no tienen un recorrido en los cines comerciales, pero también nuestro objetivo, uno de los objetivos del festival, es generar una mirada sobre lo que es el cine independiente, o bueno, en este caso, si quiere, el cine freak, o el cine como fuera de las convenciones, digamos, a través de la curaduría, que los invito también a revisar la programación, porque lo que suele hacer el festival es tener diferentes secciones internacionales y nacionales que proponen, digamos, una relación entre películas, una mirada, digamos, entre lo que queremos mostrar. En ese sentido hay varias secciones, están ya hace 15 años que el festival funciona en La Plata y tiene algunas secciones que son como que se repiten, como Freaks y Cero en Conducta, y todos los años se proponen además algunas secciones que van cambiando, digamos, en relación a estos trabajos que vamos viendo a lo largo del año. Además están las competencias, hay una competencia nacional de largometrajes y una competencia nacional de cortometrajes. Y bueno, también es clásico del festival las películas musicalizadas, que no sé si las conocen. Eso te iba a preguntar también, sí. Bueno, ¿cómo hacen esta cuestión de la convocatoria con respecto, bueno, como vos decías, la curaduría, que, digamos, contanos un poco acerca de cómo hacen esta cuestión de elegir las películas musicalizadas, cómo se contactan? Bueno, por un lado, de la convocatoria general, digamos, de las películas que se pasan en las otras secciones en la competencia, el festival tiene una convocatoria abierta de varios meses. Este año se recibieron más de 900 inscripciones, tanto nacionales como internacionales, así que fue bastante complejo la curaduría. Y además, obviamente, es un trabajo que requiere de todo el año, de ir a festivales, de estar atentos a lo que sucede, a las películas que van saliendo, y también no es solo lo que llega, sino lo que nos va interesando, y vamos como contactando a directores o a productoras para que nos den un acceso a visualizar los materiales. En relación a las musicalizadas, se suele como ir contactando bandas, a veces se acercan bandas, otras veces los programadores de las musicalizadas van y ya contactan a las bandas, y en base a eso se hace una propuesta, se les propone una película, y bueno, la banda propone, digamos, una obra para musicalizar esa película. Sí, y también contanos un poco acerca de las actividades especiales que van a estar sucediendo. Dale, por un lado está el Festifric Expandido, que también ya tiene unos años en el festival. La idea del Festifric Expandido es como mostrar obras más bien experimentales, no solo en lo temático, sino también en las formas y en los procedimientos. En ese sentido, nos interesaba este año trabajar como en la experimentación de la imagen y del cuerpo, no solo dentro de lo que vemos en la imagen, sino también de cómo funciona o cómo se moviliza el cuerpo del espectador con estas obras. Y traemos una muestra de una directora que se llama Bárbara Hammer, que murió este año, que es considerada una pionera del cine queer. Ella trabaja muchísimo con el cuerpo, con la percepción del cuerpo de la mujer en el cine. Y bueno, traemos algunos trabajos de ella para que puedan ver. También hay dentro del Festifric Expandido va a haber una instalación que la apertura es mañana, viernes, que se llama Transire, que es una tesis colectiva de la Facultad de Bellas Artes, que lo que propone justamente es el espectador activo, digamos. Cuanto más te movilices, cuanto más te involucres con la obra, esa obra va modificando su contenido. Eso está bueno, va a estar en la Sala Polivalente a partir del viernes 6 hasta el jueves que viene. Después también vamos a hacer un programa de performance analógicas en donde invitamos a 4 artistas que trabajan con el cuerpo, y bueno, la idea es hacer una cosa en vivo con proyecciones en fílmico y también musicalizadas. Y después hay una muestra de cortos que, bueno, la idea era justamente trabajar esto del cuerpo o de experimentación con la imagen, que digamos, fue una curaduría en base a todos los cortos de estos que les contaba antes, de todas estas películas que nos fueron llegando, además de seleccionar para las competencias, seleccionamos algunos cortometrajes para esta sección. Después también, como actividades especiales, vamos a tener 2 presentaciones de libros. El sábado va a estar la presentación de la revista La Vida Útil, del número 2, y el domingo va a estar la presentación de la presentación del libro de Giallo de Crimen, Sexualidad y Estilo del Cine del Género Italiano. Sí, y bueno, o sea, un programa bastante variado, como vienen sucediendo todos los años. Y te iba a preguntar si las actividades son gratuitas, algunas hay que sacar entradas. Sí, por un lado, la función apertura hoy es gratuita, hasta ocupar, creo, si no me equivoco, son 140 personas gratuitas. Después la entrada tiene un valor de 120 pesos, eso es en el Cine Paradiso. Después, todos los días hay actividades gratuitas, alguna actividad gratuita, y las entradas en la Sala Selec y en la Sala Ecoselen salen 40 pesos, y las entradas en el Paradiso salen 120, pero vienen con una promoción de que te llevas una entrada para alguna de las otras sedes. Buenísimo. Y una última cosita medio para ir cerrando ya. Sí. ¿Algunos recomendados que vos digas a los oyentes que tienen sí o sí estar en esa proyección? ¿Algo imperdible? ¿Alguna joyita imperdible? Dale. Bueno, por un lado, obvio, la apertura, si quieren venir hoy a las 7:15. Después, a mí particularmente me gusta mucho una sección de estas internacionales que se llama Y Ahora Recuérdame, que son unas películas que trabajan con la memoria. Bueno, casualmente justo todas las películas están dirigidas por mujeres, eso también me interesa. Y ahí está la película de Agnès Varda, la última película que ella hizo en relación a su obra. Y hay una película que se llama Romantic Comedy, que es un ensayo sobre lo que le generó a la directora las películas románticas hollywoodenses a lo largo de su vida y cómo eso le marcó, digamos, en su adultez. Esa sección está buena, así que les invito a que vean las pelis. Buenísimo. ¿Nos recordás por ahí las redes o por dónde podemos ver la programación para ir planificando? Sí, toda la programación está en nuestra web, que es festifreak.com.ar, y después también vamos a ir subiendo a las redes, tenemos Facebook, Twitter e Instagram, los tres son Festifreak, así que ahí pueden ir siguiendo toda la programación. También hay un catálogo y una grilla en PDF que también se pueden bajar de la página, así que van a estar atentos a eso. Y obviamente vamos a estar, la sede central del festival va a ser en El Pasaje, así que pueden pasar y de última pedir un programa, lo que sea, vamos a estar por ahí. Buenísimo, bueno, ya vamos a tener propuestas de mucho cine hasta el 15 de septiembre. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Carolina. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, son 120 películas las que se van a estar proyectando, así que está bueno ir teniendo algunas orientaciones para quienes tal vez no conocemos tanto de estos títulos y estos directores. Está bueno estas recomendaciones como para, primero tal vez ir a lo seguro y después incursionar y hacer nuestro propio recorrido en esta carrera de películas de 10 días seguidos. En punto de la mañana, la temperatura al parecer sigue igual, 2 grados y medio la sensación térmica, bajó la humedad, 74 grados, así que todo se hace más soportable, porque sin humedad todo es más soportable en esta ciudad. Nos despedimos de esta edición de Una Buena. Recuerden, todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 nos escuchamos por Radionauta FM 106.3. Hoy en la programación de Radionauta continúa a las 13 horas La Pulseada Radio, a las 18 Palabras Mágicas, a las 19 Desglosaurios, una nueva incorporación que viene hace pocas semanas en el aire de Radionauta, y a las 22 El Purgatorio. De acá, de este lado, Pablo se despide. Agradecemos y agradezco particularmente, porque estoy sola, a Tamara Camparo en la operación y columna de Videódromo, que como siempre repetimos, pueden buscarlo por Videódromo Proyecciones en las redes, para también ir siguiendo qué otras películas, cortos y demás pueden ir a disfrutar. Nos vamos a ir escuchando Bikini Kill haciendo Rebel Girl.